Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¡Bonjour! Pedazo de soquetes. Bienvenidos amigos a este octavo capítulo de Autómata, acá en Radio Ser FM, en 103.1 del dial. Comenzamos este capítulo con una banda bien interesante que aparece en estas búsquedas constantes que tenemos así en YouTube y en otras, por supuesto, en otras cosas ahí en internet. Y sí, que particularmente yo no la conocía, esto está muy bueno, se llama The Cigarettes. Sí, un grupo, a ver, The Cigarettes, con tales que son de Inglaterra y tuvieron una cortísima duración, entre el 79 y el 81. Pero desarrollaron y dejaron una huella ahí con todo este sonido que fue como el punk con más moda, así como los Buzzcocks un poco. Este trío que sacó un EP, un primer EP que se llama Dare Back Again, solo tenía tres canciones. Y bueno, tocaron una Pill Session en el año 80. Y que bueno, de ahí salieron como unos singles. Y ahí se van a conocer un poquito más a partir de, bueno, toda la repercusión que tenía John Pell en Lime. Ellos igual estuvieron participando en varios compilados y pese a eso mantienen un bajo perfil, una historia bastante desconocida. Pero bueno, sacaron un compilado de 30 canciones llamado de Cigarettes Will Damage Your Health. El año 2002, o sea, los cigarrillos van a dañar tu salud. Uh-huh. Así que está muy bueno. Vamos a presentar una canción que particularmente nos llamó la atención, porque es dentro de todo este rollo más punk que tienen los Cigarettes, está este tema llamado Valium World, donde se desarrolla más la psicodelia. Así que escuchamos a The Cigarettes en Autómata. Take me since she was 16. Well, that's the cigarettes, and I don't think that's too bad, actually. Acá en Autómata, queremos presentar una agrupación francesa, media francesa inglesa, que se llama Officer, que funcionó por ahí por mediados, desde mediados hasta fines de los 80 más o menos, y que realizaron como un jazz experimental, con toques también como más orquestal y cosas así, como que van jugando diversas incorporaciones de instrumentos como fagot, viola, arpa. Sí, meten muchos instrumentos en la música los Officers. Sí, y sacaron un primer disco que en el año 84 que se llama Ossification, que tenía todo este sonido así como más inusual, ¿no? Muy bueno, presentado también como al Rock in Opposition, que hubo como en ese momento en Europa un movimiento. Eso está muy interesante, el río, que era la abreviación Rock in Opposition. Sí, bandas que presentaron ahí que fueron vanguardia para esos años, muy importante. El creador de los Officers, Mick Hobbs, también fue guitarrista de un grupo llamado The Work, ligado al post-punk. Bueno, ellos sacan un primer disco y decide abandonar el proyecto para dedicarse en particular a todo este mundo sonoro que desprende Officer. De este grupo y de un trabajo del año 95, vamos a presentar una canción llamada Anagram. Esto es Officer, acá en Autómata. ¿De qué van las drogas? Pues bueno, las drogas deberían ir de conocimiento, amor propio y placer, que son tres cosas dignas en cualquier situación y circunstancia. Se va. Seguimos con un grupo argentino llamado Atrás hay Truenos. Ellos son de la provincia de Neuquén, una provincia rural de Argentina. Son un quinteto de rock principalmente psicodélico, donde incorporan otros elementos, pero en una primera etapa bastante instrumental. Ellos editan el año 2008 un primer EP homónimo y después, posterior a eso, tres EPs desde el año 2010. Ellos van avanzando en este sonido y desarrollan una propuesta bastante interesante. Sí, los emparenta también con otros proyectos. Como Él Mató a un Policía Motorizado, claro. También, de los cuales obviamente son amigos. Go Neko, hay bandas bien interesantes. Y sí, Él Mató también ha apoyado mucho su difusión y presentaciones acompañando al grupo. Y bueno, Atrás hay Truenos evoca todo este estilo de vida como más cansino de la provincia argentina, ¿no? Lárico. Sí, donde se valora la vida más de barrio, campestre. Me gusta resaltar eso. Algo que nos gusta mucho a nosotros. Por supuesto. Y bueno, he estado transitando también ya de melodías mucho más complejas, sonidos profundos, así que definen, dicen, esta identidad del territorio profundo de Argentina. Y bueno, de esta agrupación vamos a escuchar una canción llamada Por el Río. Esto es Atrás hay Truenos en Ser FM. Thank you. por allá por Escocia en el año 76, siguiendo toda esta corriente un poco más punk new wave que había por aquel entonces. Los de Resilos fueron una banda que se enfocó en hacer esta música como juguetona, un punk mucho más como glam, así. Un poco menos comprometido con la causa social de lo que se está acostumbrado a hablar, ¿no? Sí, también, bueno, se alejaron un poco de eso. Las temáticas eran la diversión y el placer, básicamente. Y conformados, obviamente, por jugaban con el cambio de nombre, por ejemplo. Estaba Hi-Fi, el Dr. Deck. William Mysterious y su vocalista, que es Five. Bueno, el primer disco que sacó se llama No Soporta los Resilos, fue un suceso ahí en Inglaterra y también en Escocia, donde después volvieron a presentarse muchos años siguientes. Pero a pesar del gran éxito que tiene este disco, ellos a los 4 meses que sale este trabajo se separan y al parecer tenían problemas internos con las decisiones que tiene cada proyecto. No nos metemos en eso. Bueno, su guitarrista después conformó parte de la banda de Human League, así que desarrolló también una carrera de reconocimiento allá en Europa. Igual los primeros trabajos son más interesantes de los Resilos, después como que se pone un poquito más, no sé, otra cosa. A mí no me gusta. Oye, bueno, le vamos a dedicar esta canción a una fans que tenemos en Inglaterra. Ah, sí. Mira, y me recuerda mucho a la vocalista de Resilos, que tiene como una estética un poco y bien pelacable también, así que... Saludos para ella. Saludos para ella, de Resilos con Flying Soldier Attack. Eso se las creía todas, posando de hombrecito, bien hombrecito, que no usaba el pelo largo, como esos jipientos de las ferias artesanales, esos jipientos que se ponían arito en la oreja y se marihuaneaban mariconamente en los prados del forestal. Él no era así. No se las había ganado tan fácil de pelucón vagoneta. él era hombre de trabajo, hombre de esfuerzo, como le decía su papá. Continuamos con un proyecto nacional llamado Cola de Zorro, ellos son de Valpo y llevan una propuesta instrumental, principalmente experimental, dentro de la música, donde también aparecen elementos del rock psicodélico, del rock espacial, hacen bastante ruido, es bien pelacable la propuesta. Yo los vi en Woodsaco hace poco, en ese festival que se hace en Curicó, por allá. Teno. Y está en Teno y está muy bueno el proyecto. Ellos tienen un EP del año 2002, del 2012, perdón, llamado Cancán, y donde en esa instancia participan 6 músicos. Ellos han ido incorporando otras cosas, sacando. Es un proyecto que está ahí bastante vivo y tocando hasta el día de hoy. Ahí en el under porteño. Sí, su último trabajo se llama Caica, que fue grabado en el año 2014, totalmente autogestionado, como la totalidad de su trabajo. Todo se puede encontrar en coladesorro.bandcamp.com, o verlos también, si tienen la suerte de ir por Valparaíso, en circuitos como las Fiestas Poseer, a veces tocando con un Bian Calafate, otro grupo que se hacen toda esta asociación bastante interesante ahí. Es cosa de informarse e ir a las tocadas. Bueno, vamos a presentar una canción de este disco llamado Caica. La canción se llama Sauce. Esto es Cola de Zorro en Autómata. Continuando acá en Autómata, les queremos presentar una banda de Noruega que fue formada ya en el año 93 aproximadamente, y que, bueno, tiene toda esta característica de la música más nórdica, que es como oscura, sombría, ¿no? Con voces más profundas. Destacar que en Noruega principalmente hay bandas black metal, death metal. Sí, se ha caracterizado así como por muerte, macabra, totalmente. Bueno, pero Madrugada se aleja de eso, la verdad. Y tiene como una onda como también bastante asociada a lo literario. De hecho, su nombre se lo otorga un poeta ya noruego, Austin Wingard. Y que no hemos leído, por supuesto. No, por supuesto que no. Y lanzaron su primer disco en el año 99, que se llama Industrial Silence. Y después fueron sacando nuevas producciones. Tienen hartos discos Madrugada. Hay algunas cosas más experimentales, otras. Yo lo asocio harto al sonido que hace Nick Cave con los Bad Seeds también. Como esta balada, como oscura y media experimental. Ellos cambiaron de integrantes, han hecho toda una carrera bien interesante. Pero lo triste de la carrera de Madrugada es que cuando estaban preparando su quinto disco, el guitarrista, bueno, y el miembro principal de la banda, Robert Buras, fue encontrado muerto cuando tenía 31 años. Bueno, y ahí finaliza la grabación y finaliza la banda y se acaba Madrugada. Así que para rendirle culto ahí al hombre, Robert Buras, vamos a presentar una canción que titula la banda. Esto es Madrugada con Madrugada, acá en Autómata. I saw the white, I saw the green, I saw the tainted blacks, stains of ink and wax. Black bird in a green hand held inside my head. And inside my head, a vast astronomy of birds. Look at the wall, the paint has already started to come off. Was all for nothing, I guess. Which side are you on? Which side are you on? Yeah. Side. I fall under the wheel of the moon with a circle of sand and bad dreams. See, everything piles up now and everything's exactly what it seems. I feel tempted to call a friend and say, hey, that's not it at all. You see, I comprehend everything now, and this experiment has blown up in my face like a snowball. Now which side are you on? Which side are you on? Yeah. Once again I crossed a narrow field. I came to the river but the path was gone. Not there. Turn blue. Now it's just a stain. Don't mean a thing. It's just a stain. It's just blood. Now I should have lied. I should have lied. Now I could have lied. Which side are you on? Which side? te voy a sostener la pelota y tú le vas a pegar. ¿Sostenerla? ¡Ja! ¡Es para la risa! Tú la vas a sacar y yo me voy a caer. ¿Por qué dices eso? ¡Mira la inocencia en mis ojos! Está en lo cierto. Si una niña tiene una mirada inocente, se puede confiar en ella. ¡Esta vez voy a chutear la pelota derechito a la luna! ¡Oh! Lo que has aprendido hoy día, Charlie Brown, te será de un valor inmenso por muchos, muchos años. Continuamos este octavo capítulo con una artista y cantante llamada Tamarin. Ella es de Nueva Zelanda y actualmente ya está viviendo en Estados Unidos haciendo toda su carrera. Ella ha editado 3 discos desde el año 2010 y tiene diversas colaboraciones y otros proyectos también ligados al arte, a la multimedia. También asociando conceptos, la envolvemos en todo este movimiento del shoegaze, el dream pop. También tiene elementos de psicodelia. Es bastante atmosférica la música que genera Tamarin. Está envolvente la voz de esta chica de Nueva Zelanda. Que bueno, su primer disco se llama The Waves, que fue el año 2010, editado por el sello Mexican Summer. Que la llevó al rápido reconocimiento, claramente. Y ya en 2012 edita un nuevo disco que se llama Tender New Sign, que bueno, reafirma esta propuesta musical, la cual va variando ya para su tercera grabación, donde toma un ribete un poco más corto. Sí, comercial, pierde un poco la esencia, así que recomendamos los dos primeros discos. No escucho de Tamarin y de su primer disco, que es muy bueno. Le vamos a dejar su canción The Waves, que suena acá en Autómata. de los 80 aproximadamente, surgió el grupo Dinosaur Jr., que, bueno, para los que los conocen, tenía este sonido como más noise punk que sonaba por aquel entonces, con relaciones directas con Sonic, con grupos como Black Pixies. Flag, claro, Pixies, que de alguna manera penetraron un poco el sonido de esta banda. Y que fue evidentemente muy influyente hasta el día de hoy. Todo esto viene antes del grunge, por eso se le asocia con Sonic Youth y todas estas bandas que emergen a principios, casi a finales del 80. El grupo tiene bastantes discos, compilaciones, qué sé yo, son una parte importante dentro de la historia de la música alternativa en Estados Unidos. Y bueno, en total tienen 10 discos, así que de todo este proceso que hace Dinosaur Jr. vamos a presentar una canción que se llama Freak Scene. Esto es Dinosaur Jr. acá en Autómata. Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, and it won't get tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and free us? Día, antes que él mismo se extraviara entre el desayuno y la hora del té, advirtió para sus adentros: ahora que el tiempo se ha muerto y el espacio agoniza en la cama de mi mujer, desearía decir a los próximos que vienen que en esta casa miserable nunca hubo ruta ni señal alguna y de esta vida al fin he perdido toda esperanza. El año 95, después de un receso que tuvo la agrupación The Breeders, el grupo que está liderado por Kim Deal, que conocemos a Kim Deal también por su participación en Pixie, ella armó una banda que se llama The Amps, el cual, bueno, reclutó a algunos músicos amigos, por ejemplo, de Guided by Boys, que deseosos fueron a trabajar con Kim Deal, la verdad, que no lo haría, ¿no? Y sacaron un disco que se llama Pacer, con el cual pudieron girar, pero la verdad fue un proyecto que fue bastante lánguido. Ella no tenía ninguna pretensión, la verdad, ni de mayor popularidad. Nada comparado a lo que hizo con Breeders. No, de hecho fue como la característica que tuvo este proyecto, así más relajado, bajo perfil, pero que la verdad tiene unas piezas bastante interesantes. Igual pese a eso telonearon a Sonic Youth o a los Foo Fighters, igual tienen ahí estuvieron circulando por el mundo de los conciertos, así que bueno, vamos a escuchar de esta agrupación la canción Bragging Party. Así que esto es The Amps, la banda de Kim Deal en Autómata. Just begin. Seguimos con una agrupación llamada Tilak. Está principalmente compuesta por tres músicos, del que destacamos por supuesto a Steve Albini. Es un músico, ingeniero de sonido y productor, aunque él no se define como productor. Ha trabajado con... Colaborador. Sí, colaborador, pero es miembro clave en muchos trabajos discográficos de bandas. Por ejemplo, podemos mencionar a Nirvana, Pixies, Mogwai, PJ Harvey, así un currículum no menor. Claro. Y bueno, ellos hacen una música que se autodefine como rock minimalista, está dentro del rock matemático, el noise, así, la cosa más rockera experimental. Y bueno, ritmos repetitivos, siempre mezclando el sonido análogo, tienen un sonido bastante duro, seco, así, que le da al final como una característica. Claro, bueno, y los Tilak transitan también temporalmente en sacar discos, algunas ediciones, y después giran un poco, no mucho, la verdad. Ellos son, prefieren tocar en lugares más pequeños, reducidos. Es una banda que tocaron en Chile hace algunos años. Bueno, para que no sabían, y luego, después de sacar un disco, ellos hacen su otro trabajo, la verdad. Uno tiene un bar, está Albini, que tiene su producción musical, su trabajo de ingeniero. No es un proyecto permanente, por así decirlo. Claro. Pero está siempre tocando de alguna u otra manera. Vamos a presentar una canción que se llama Steady as She Go, acá cerrando este octavo capítulo de Autómata. Down. estamos terminando este octavo capítulo de Autómata, ya cerrando aquí en Ser FM. Queremos agradecer su sintonía, estamos muy complacidos, la verdad. Nos agrada hacer este programa, por supuesto, después de tantos comentarios. Contribuir a la humanidad, eso lo creo. Esa es mi vocación. Aunque no nos escuche nadie. Puede ser también, pero bueno. No, pero bueno, gracias a todos. Acuérdense de, si tiene tiempo o quiere recomendarle este programa a alguien, está el Mixcloud, Autómata Radio en Mixcloud, está el Facebook. Autómata emisora de radio, es en Facebook. Exacto. Así que hay muchas formas de seguir escuchando Autómata para más. Por supuesto. Y obviamente agradecemos a nuestro querido auspiciador. Queremos hablarles de un maravilloso auspiciador. Switchline pletórico. Sí, un increíble lugar donde puede ir a alimentarse sin problemas, la verdad. Bastante pues, sano todo. Y a muy buenos precios. Engorde sanamente, esa es la nueva pregunta. Sí, engorde feliz en pletórico. Engorde feliz en pletórico. Y un guy con O'Higgins, visite. Así que bueno, nos vamos. Hasta luego, gracias. Hasta el próximo. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.